¿Qué están esperando ahora, loco? ¿Quién este viernes en Atlanta? ¿Pero quién se ha tomado? Pero todo el vino. No, vale. Chao, gracias, muy amable. Para golpear las palmas, sí, loco, no golpeé las palmas ni bosta, loco. Para que golpeen las palmas, sí, no golpeen las palmas ni bosta, están así. Me manden el corazón, así, al caramillo. ¡Vamos! Bueno. Ustedes también. Bueno, no sé qué pasa en la PC, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme qué es, solo quiero saber. ¿Quién es la tumbada para el día? Vamos, plato. Arriba. Oye, ¿qué quieres decir? Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino, no puedo cantar. Díganme qué es, solo quiero saber. ¿Quién se ha tumbado toda la vida? La doctora María Eugenia y la gente de Leones y para la pintora. ¡Arriba las palmitas, vamos! ¡Hey! ¡Arriba las palmitas, vamos todos fuerte! ¡Ustedes también! ¡Arriba la gente de La Plata, vamos! ¡Vale, bien, está! No sé qué pasa en ATC, no sé qué pasa, no para entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme qué es, solo quiero saber. Para amigo Roberto, para amigo Eduardo de corazón. Oye, nena, ¿qué quieres decir? Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino no podemos tocar. Díganme que yo no quiero saber. Venga todo, venga.